Hola amor, soy Perséfone. Te gustaron mis fotitos y videos del canal. Te imaginas verme toda desnudita, tocándome. Puedes ver todo eso en mi canal VIP y en mi OnlyFans, que hoy está con descuento del 50%. Si quieres aprovechar, puedes entrar al canal VIP, VIP, VIP por 1000 pesos o $10 por hoy. Y al OnlyFans por 1500 pesos o $15. OnlyFans.